patio de los cipreses. Tiene un estanque central rodeado por setos de arrayán y en el centro hay otro pequeño estanque con una fuente de piedra. El patio recibe su nombre de los viejos cipreses que se ven en los cenadores. El más famoso es el ciprés de la sultana porque, según la leyenda, aquí se veía la esposa de Boabdil y un caballero abencerraje. Esto dio lugar a la muerte de los señores de esta tribu que fueron desgollados en la sala de los abencerrajes. A través de una escalinata de piedra del siglo XIX con pórtico y dos leones de cerámica vidriada granadina se llega a la parte alta de los jardines. Se extiende desde el Cerro del Sol hasta el Camino del Rey Chico, jardines colgantes que van desde simples huertas hasta macizos de arrayán, boje recortado o cipreses centenarios.